No he pensado nunca, nunca por nunca de matar. Nunca por nunca he pensado de matar. You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Los saludan los aliados de la noche. Hoy con algunos problemillas técnicos antes de empezar el programa, que solo nos han llevado a empezar 6 minutos más tarde. Os saludamos con alegría, como diría bienvenido Mr. Marshall. Y aquí están vuestros caninos dispuestos a daros la turra en esta no siesta de los viernes. Hoy saludando también al anticiclón de las Azores. Y bueno, pues Juan Carlos te saluda y, como no, siempre en la buena compañía de estos caninos y también de los invitados que solemos traer a la mesa hoy, una vez más, cada viernes, aunque hemos estado un par de viernes con menos invitados de los habituales. Un par de viernes perrunos hemos tenido. Pero recuperamos nuestra enseña. ¿Qué tal, Juanfran? Pues muy bien, dispuesto a recuperar la cordura y la salud mental. Veo que después de tu despedida de la semana pasada, ¿sigues por aquí? Sigo. Vamos a tener que hacer un ERE para que finalmente nos consigamos desembarazar de Juanfran, pero bueno, seguiremos disfrutando de Juanfran unas semanas más antes de que esa mochila de Neu Gorriak se vaya a pasear por Texas. Nunca suficientemente reverenciado, profesor M, ¿qué tal? Pues sorprendido de tener a este perruno al lado, de verdad, creía que se había alargado ya, a ver cuándo le empaquetamos para Texas, joder. Va a ser una tarea ardua, la de librarnos de Juanfran. Yo sé una manera, tío. A ver. Invitarle a comer de la parrilla, tío. Deberíamos adelgazar. Pues ahí anda que no me invitarán a barbacoas. Lo vas a pasar mal, tío. Sí. Barbacoa de tofu. De lo que se puede hacer. Tortilla de patatas, al final. Buen menú el que tienen en Texas, no para Juanfran, sino para los demás mortales. Y también buen menú el que tenemos hoy aquí en Barrio Canino. Déjame que haga el chiste típico. Hazlo. ¿Qué tenemos hoy en nuestra parrilla? ¿A quién hemos traído a nuestra parrilla? Pues, ¿a quién hemos traído aquí a la parrilla? Pues ya saludamos a José Gómez, él es integrante de Democracia Real Ya. Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Hoy hemos traído a José Gómez para que nos hable. Bueno, podemos hablar de muchas cosas porque tiempo tenemos y ganas también, pero fundamentalmente queremos hablar de una iniciativa que se lanzó ya hace tiempo, aunque no la hemos conocido hace tanto tiempo, Democracia 4.0. ¿Os suena esto? Pues José nos va a poner al día. Tú pilotas este tema. Bueno, llevo trabajando en el grupo de trabajo que lleva el tema de Democracia 4.0 ya unos meses. Y bueno, es una iniciativa muy interesante, legislativa, jurídica, que puede interesar, yo creo, a mucha gente. Pues ahí está, Democracia 4.0, hoy en Barrio Canino. Os recordamos que estáis escuchando Agora Sol Radio. Esta es una de las emisoras del 15M, concretamente la emisora del 15M aquí en Madrid. Nos puedes escuchar en directo, ya estamos en directo, ahora sí que sí, en madrid.tomalaplaza.net. También nos puedes seguir a través del podcast y el blog de Barrio Canino, en barriocanino.blogspot.com. Tiempos revueltos estos del siglo XXI... nos llevan también a estar en las redes sociales, en el Twitter, ahora en directo. Si quieres hablar con nosotros o comentar o lanzar alguna pregunta también para José o algún comentario, ahí estamos en @barriocanino, @agorasolradio. También tenemos Facebook. A mí me gusta menos el Facebook, pero estamos en el Facebook. También hay una página ahí de Barrio Canino y también una página de Agora Sol Radio, donde puedes encontrar un montón de cosas de más de otros programas que de Barrio Canino. La verdad es que nosotros estamos más en el pajarito que en el caralibro, pero bueno, ahí estamos como vamos pudiendo. Tenemos que decir que nunca lo decimos, Recuerdo tu voz al inicio de este programa diciendo: a mí es que lo de Twitter, a mí no me va, a mí no me gusta. Me he convertido, tío. Fíjate. 18 semanas más tarde, llegué y dije: a mí me mola más lo del pajarito. Nunca lo decimos, pero este programa también se puede seguir a través de la web de audios de la URCM, de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. También sale publicado todas las semanas en un proyecto de contrainformación, también nacido a la luz del 15M, que se llama agoras.info, una web. Y también se publica todas las semanas en otromadrid.org, una recomendable página de contrainformación. Y bueno, ya se acaba la teletienda y la autopromo, así que, Jofraner, momento canino para ti. Momento canino, sí. Pues vamos con el tema canino, que hoy hemos elegido una canción del Nuevo Catecismo Católico que se llama No Quiero Obedecer. Todos los temas que hemos elegido hoy vienen un poco al rebufo de la apabullante victoria De nuestros amados populares el pasado domingo. Yo diría más todavía, o sea, yo en realidad estaba pensando más no en la victoria, sino en los sentimientos, claro, que nos provoca esa victoria. Efectivamente. Yo no sé a vosotros qué se os pasó por la cabeza cuando visteis la semana pasada la calle de Génova llena de banderas azules, también banderas españolas, con esa música atroz que ponía, madre mía, que aguante. Yo no sé lo que se os pasó por la cabeza, no lo digo porque sea el PP, igual me hubiera dado que hubiera sido la calle Ferraz con sus banderas rojas y su puño y tal. Yo no sé lo que os pasó a vosotros por la cabeza, pero yo voy a decir lo que pensé. Dije: ahora empieza lo bueno. Ahora vamos a ir a por todas. Y ya te digo, hubiera ganado quien hubiera ganado, hubiera pensado lo mismo. Sí. Mi pensamiento. Porque no tienes capacidad para pensar algo distinto. No, es lo único. Y bueno, pues es lo que tengo ahí en la cabeza, ¿no? Ahora empieza lo bueno, vamos a dar mucha guerra. Y tengo una cosa muy clara desde que vi esa imagen, y es que no pienso que haya cambiado nada. Estoy harto de leer titulares con el cambio. Y voy a decir claramente que mi sentimiento es que solamente ha cambiado el decorado, atrezo. Efectivamente. Así que vamos a hacer un manifiesto por la acción. Y esa es nuestra propuesta musical, tío. Sí, sí, sí. No lo podría haber dicho mejor. Llevaba toda la mañana pensando en decir esto, ¿eh? Bien, pues entonces la primera canción es obviamente No Quiero Obedecer, que habla de unos perros que no quieren obedecer a sus amos. Autobiográfico. Pues Nuevo Catecismo Católico es una banda que, bueno, todos sabéis que es de Donosti. Yo no lo sabía. Pues no des tantas cosas por supuestas. Pues el ya sabéis. Espero que tú lo sepas. Que el tema con el que abrimos la cabecera es un tema de La Perrera, que se llama Carne de Perro. La Perrera se disolvió en dos grupos. Uno era Nuevo Catecismo Católico y el otro era Señor No. Es Señor No. Y esos tres grupos son grupos esenciales, vamos, en cualquier estantería que se precie. Sí. Cualquier buena colección de música tiene que tener discos de La Perrera, de Nuevo Catecismo Católico y de Señor No. Paco, la carta a los reyes. Piénsalo. Así que ahí vamos ya. No quiero obedecer. Nunca te pienso obedecer. pensado nunca, nunca por nunca de matar. Nunca por nunca he pensado de matar. Bueno, canino, mola mucho. Cinco pavos. Mola mucho, Barrio Canino. Estamos, como decíamos, en Ágora Sol Radio y vamos a empezar ya la entrevista con José Gómez, como decíamos antes de esta serie de sandeces y canciones que hemos escuchado en estos primeros minutos del programa. Nos acompaña José Gómez. Él, como decíamos, es integrante de Democracia Real Ya, aquí en Madrid, y es una de las personas que trabajan en un grupo muy interesante que ha propuesto una iniciativa que se viene a llamar algo así como Democracia 4.0. Y bueno, pues nosotros estamos muy informados porque hemos leído mucho estos días de Democracia 4.0, pero la primera pregunta, José, es obligada. Cuéntanos un poco, para que la gente que nos está escuchando, ¿qué es 4.0? Queremos conocer esta propuesta. Bueno, pues Democracia 4.0 es una iniciativa que lanza un abogado sevillano, Juan Moreno Yagüe, a raíz de un evento que se produjo en diciembre de 2008 en las Cortes Valencianas, en las cuales una diputada de dichas Cortes, que estaba por baja por maternidad, pidió poder ejercer su derecho de voto desde su domicilio. Y las Cortes Valencianas le pusieron los medios para, a través de Internet, poder realizar su voto. A raíz de eso, este abogado lo que hace es investigar sobre antecedentes jurídicos o otros organismos que hagan lo mismo, que se han lanzado a ese tipo de votación online, y lanza su iniciativa, digamos, jurídica legislativa, con un requerimiento a la Mesa de Garantías Constitucionales del Congreso de los Diputados. Esto lo hace en noviembre del 2010, en base a que va por varios preceptos constitucionales, del artículo 1 de la Constitución, el 9 y el 23, solicita a la Mesa de Garantías Constitucionales ejercer un derecho de voto directo a su vez al Congreso, directamente contra el Congreso de los Diputados, y que su representatividad, que para redondear sería una 35 millonésima parte de los ciudadanos con derecho a voto, fuera tenida en cuenta en dichas votaciones. Estamos hablando que Juan Moreno, que es el abogado que presentó esta propuesta originalmente, se ampara en la Constitución. O sea, que no estamos diciendo que haya buscado un recoveco legislativo súper extraño con una jurisprudencia que conoce el último Perry de Barrio Canino. No, estamos hablando de que cita tres artículos de lo que llaman ellos la norma básica, ¿no? La norma suprema, que es la Constitución. Así es, directamente. O sea, muy básico. Muy básico y muy, muy sencillo. El título segundo del artículo primero de la Constitución indica que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Posteriormente, en el artículo noveno, tenemos el segundo título, que es que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de individuos y de los grupos en que se integren sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Finalmente, el artículo 23 de la Constitución, un derecho fundamental: los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Que ahora mismo es lo que funciona es lo de por medio de representantes, y además entre comillas. Muy entrecomillado, por la proporción que nos otorga el Congreso de los Diputados en cuanto a representatividad por número de votos y número de representantes. ¿Estamos hablando de sustituir el Congreso por el voto directo de los ciudadanos o complementarlo? En absoluto. De hecho, se complementa. Lo que propone esta iniciativa legal es que cualquier ciudadano que lo desee pueda ejercer su derecho a voto directamente en las Cortes, y que su representatividad, que es, a efectos de redondear, una 35 millonésima parte, se tenga en cuenta. ¿Cómo se articula esto? Es muy sencillo. No se quieren eliminar ni se pretenden eliminar diputados, y por supuesto no se pretenden eliminar ni los grupos parlamentarios, ni su porcentaje, ni nada por el estilo que ha salido de las urnas. Lo que se hace realmente y lo que se solicita es ponderar el voto de esos diputados en función de los ciudadanos que ejercen su derecho a votar directamente en esas Cortes. En el caso, por ejemplo, un caso muy sencillo, lo digo en números redondos para que quede muy claro. Si 3 millones y medio de ciudadanos decidieran ejercer esta votación, corresponden a la décima parte de los ciudadanos que representan el conjunto del Congreso. Los 350 diputados, a efectos nominativos, representan a 35 millones de electores. Cada diputado, más o menos, 100.000. Si 33,5 millones de ciudadanos ejercieran su derecho, lo que se propone es que los diputados, en vez de tener un valor de voto de un 1, tuvieran un valor de voto de 0,9, porque una décima parte de los ciudadanos con derecho a voto han entrado a votar. Uh-huh. Por lo tanto, esos 350 diputados elegidos a través de sufragio, su voto, en vez de valer 1, valdría 0,9, y sus 350 votos en conjunto son 315 diputados. El resto, hasta los 350, es el voto ciudadano. Creo que es un ejemplo bastante práctico. Sí, sí. En realidad, bueno, a lo mejor matemáticamente alguien se nos puede perder, pero que esto sigue unos principios muy, muy, muy, muy sencillos, ¿no? Básicamente es nosotros, o bueno, o quien sea que haya querido votar, ha delegado en 350 personas durante 4 años. Y de momento esto es así, salvo que por lo que sea a mí me interese emitir una opinión directa sobre ese tema y diga, bueno, mi uno entre 35 millones de participación democrática que tengo no es cada 4 años, sino que además hoy también la quiero ejercer y se me atribuye el valor de un escaño, pues que sea pues eso, equivalente a si somos 35 millones de votantes y hay 350 diputados, pues cada 100.000 habitantes corresponde un escaño, y si más de 100.000 personas han votado esa opción, pues es un escaño que habría que descontar al Parlamento y devolvérselo a la ciudadanía. Sí, no se descuenta en cuanto al número de diputados, no se pretende sustituir a ningún diputado, lo único que se pondera el voto de dichos diputados. Las formaciones se mantienen, las propuestas de iniciativas, o sea, las propuestas legislativas que presentan los grupos parlamentarios se mantienen igualmente. Lo único que los ciudadanos tendríamos una herramienta en la cual, en un momento dado, decir sí o no a las leyes que se proponen en el Congreso. Comentabas que, bueno, pues esta ocurrencia que tuvo Juan Moreno el año pasado, ¿no?, a raíz de aquella diputada que votaba desde casa y tal, se presentó en una cosa que yo no sabía que existía hasta esta semana que he estado preparando el programa, que se viene a llamar Comisión de Garantías Constitucionales del Congreso de los Diputados. Sí. Es muy curioso porque, según he leído por ahí, tienen que contestar. Sí, aquí no cabe la fórmula de silencio administrativo. Es decir, deberían haber contestado en febrero de este año y no lo han hecho. Es decir, 3 meses después de ejecutada la solicitud por parte de Juan Moreno Yagüe. Juan Moreno Yagüe, a raíz del movimiento 15M, incluso antes empezó a formar parte de Democracia Real Ya y lanzó esta iniciativa dentro de lo que es el colectivo. Ha tenido muy buena acogida y lo que defendemos es que a esa iniciativa hay que contestarla, porque legalmente no se le puede dar silencio administrativo. ¿Y no han contestado nada? No, hasta ahora no han contestado nada. ¿Ni se sabe el plazo en el que pueden hacerlo? No, lo único que ahora mismo, hasta que no vuelvan a convocarse las cortes y se vuelvan a formar esa mesa de garantías constitucionales, que no se forma hasta que el Congreso no vuelve a entrar en servicio plenario, que será para el 20 y pico de diciembre. Sí, el 22 de diciembre. Probablemente, exactamente. Sí. El 22, 23 de diciembre, pues no se vuelva a constituir dicha mesa y deberán, en algún momento dado, tienen que dar respuesta a este requerimiento que se les hace. Lo único que es que cuanto más ciudadanos se sumen a este requerimiento, más ciudadanos y ciudadanas se apunten y presenten su propia reclamación, su propio requerimiento, más presión tendrán encima de la mesa para dar una contestación. La contestación puede ser positiva o negativa. Realmente, a todos los efectos, evidentemente, si es positiva, demostrarán que quieren que la ciudadanía participe más en los asuntos políticos, y si es negativa, habrá que ver hasta qué punto dicho órgano se deslegitima a sí mismo, porque directamente están quitando un derecho que viene recogido en la Constitución. Si en caso de que la respuesta sea no, no pasa nada, lo elevaríamos al Constitucional y sucesivamente iríamos recurriendo hasta llegar hasta donde fuese. O sea, acabas de decir que cada ciudadano particular, ¿no?, aparte de esta propuesta que habéis hecho vosotros, puede presentar su propia propuesta de a la Comisión de Garantías, ¿no? No, de hecho, es que directamente, si entras en la web de Democracia 4.0, uh-huh. que la dirección es... bueno, es un poco complicada de decir porque es demo 4 en cifra, luego punto, escrito punto, 0... .net, pero bueno, de todas formas tenemos D40.es que directamente te lleva. D40.es directamente te lleva y ahí puedes descargar los formularios para añadirte a este requerimiento. Y cualquier ciudadano que quiera, cualquier ciudadana que diga, oigan, yo quiero tener mi propia representatividad. Digamos que es una especie de representarnos como a los diputados y decir, no, quiero lo que es la participación activa y directa en las decisiones que toma la ciudadanía. ¿Qué estamos pidiendo? Que igual estoy un pelín espeso. ¿El que se acepte la propuesta de que se abra la participación a la ciudadanía? ¿O yo, cuando presento esos papeles, estoy diciendo, yo quiero formar parte de este sistema? No, lo que se pide es a título nominativo, a título de cada ciudadano que lo quiera solicitar, decir, oigan, quiero que se tenga en cuenta mi parte de representatividad, cada uno de los ciudadanos. Evidentemente, en cuanto ya se promulguen respecto a positiva o negativamente al respecto, es extensible al resto de la ciudadanía, o sea, ni más ni menos. Pero cuanto más ciudadanas y ciudadanos se sumen a este hecho, antes tendrán que contestar. Una pregunta que me han hecho a menudo y que al ser mía, por supuesto, va a ser estúpida. No lo creo. ¿Por qué 4.0, no 2.0, 1.0? O sea, sé que es una pregunta absurda, pero sé que siempre. Pues es una pregunta muy. No es nada absurda. De hecho, Democracia 4.0 viene porque Juan Moreno, cuando lanza esta iniciativa, dice: bueno, pues tal y como está evolucionando la democracia en nuestro país. Hasta que lleguemos a esto van a pasar 4 generaciones. Y directamente le puso 4.0. Por eso, no viene el nombre por otra cosa más. Es decir, de hecho no viene ni por el tema de ámbito de internet. Es porque dice, van a pasar al menos 4 generaciones hasta que esto se aplique. Bien. Bueno, mientras pasen y se aplique, iba a decir que es algo pesimista, pero no, es optimista porque ya contempla que esto va a existir. Supongo que el mecanismo que se está solicitando para el voto electrónico desde la casa de cada ciudadano dentro de 4 generaciones o ahora mismo incluso. Sí, igual incluso se puede adelantar ahora. De hecho él lo adelantó por eso, porque dijo es que con el tema del movimiento 15M y la solicitud de que las leyes electorales fueran más justas, él dijo, pues diablos, es que es el momento de empezar a mover esta historia. Sí. Esto llevaría aparejado un desarrollo tecnológico que no digo que no exista ya, porque tú ahora mismo te puedes identificar en la agencia tributaria y puedes acceder de una forma que entendemos que es bastante confidencial a tus datos y hacer gestiones. Quiero decir que no hay ningún problema de seguridad para que esos votos fueran realmente privados, seguros y que no haya gente que esté votando en nombre de otra persona. Sí, muchas veces se alude a este hándicap tecnológico, pero creemos que los medios para poder realizarlo con seguridad y con confidencialidad existen, que se pueden aplicar, que de hecho serían bastante más seguros que el voto por correo, que actualmente existe, serían bastante más confidenciales incluso, y se podrían poner en práctica. Y de hecho es lo que se demanda al Estado, que al gobierno, que se pongan en práctica. Hombre, únicamente como percepción personal es que a partir de que existe el DNI electrónico y tú puedes hacer gestiones oficiales totalmente, 100% oficiales, como renovar el DNI o solicitar, ellos te están asegurando que esto es posible. Es decir, no es que nosotros lo pidamos, sino que ellos previamente nos han asegurado que esto es seguro. Hombre, pues entiendo que tan seguro además como que directamente diputados estén votando desde casa. Es decir, si garantizan ese nivel de seguridad y ese nivel de confidencialidad, lo tienen que garantizar para el resto de los ciudadanos. Lo hacen en muchas otras administraciones, como bien estáis diciendo, tanto para Hacienda como para cualquier otro tipo de administración, a través del DNI electrónico, que de hecho esta diputada de las Cortes Valencianas lo que usó fue una tarjeta plastificada con un chip, y es muy similar al mecanismo al DNI electrónico que se usa hoy en día. Yo no quiero entrar excesivamente en cuestiones técnicas o tecnológicas, pero manejamos dos conceptos. Uno es la propia tarjeta física con el chip, que es el DNI electrónico, y otra parte son los certificados de identificación personal que contienen estas tarjetas, que digamos, bueno, es un pequeño archivito que tú instalas en tu ordenador y que te identifica cuando lo utilizas sin necesidad de tener insertada la tarjeta. Entiendo que en este segundo caso sí que podría a lo mejor haber gente que maliciosamente pudiera almacenar certificados de un montón de personas y poder votar en su nombre. Sí, pero esos certificados igualmente tendrían que ir acompañados por una clave que solo el usuario de dichos certificados podría validar. Es decir, deberían ser también una forma de que solo el ciudadano en posesión de dichos certificados, como los que tiene la fábrica de moneda y timbre, etcétera, etcétera, pues mediante unas claves y unas contraseñas poder validar que es la persona que está usando el certificado. Y imagínate, por ser malicioso, que hubiera alguien que diga, bueno, voy a engañar a gente para que obtenga esos certificados y yo se los guardo, ¿no? Y que tenga acceso a esas contraseñas o directamente los haya puesto ellos. Estamos hablando de que hay una brecha digital muy importante, ¿no? Con determinadas generaciones, que esto es completamente ciencia ficción, y que esta persona maliciosamente pudiera estar votando reiterativamente desde su casa. Digo esto porque en el caso del voto físico, voto por correo, esto no se puede hacer, porque tarde o temprano el señor o señora mayor del que estemos hablando iría a su urna a votar y dirían, hostia, si han votado ya por usted. Pero en el caso electrónico, una persona de 70 años, por ejemplo, como puede ser mi madre, no va a ir a votar electrónicamente. Entonces nunca se va a contemplar una duplicidad de votos. Sí, bueno, el tema de la brecha digital es uno de los problemas que puede plantear a priori este proyecto. Evidentemente el tema de duplicidad, que es al principio al que aludías, debido a tal y como está planteado hoy en día el sistema de voto, tú decías de personas mayores que van a ejercer su derecho a voto, pues muchos casos se han dado de personas que van ya con el sobre desde la residencia que les llevan y que van ya con el voto directamente a saber si va su voluntad realmente electoral ahí dentro o no. Ahora, el tema de la brecha digital es un tema que hay que salvar, ¿vale? Es un problema, pero es una oportunidad para salvarlo. Lo que hay que hacer es educar, el dar todos los medios posibles en todos los sitios, ya sean ayuntamientos, organismos locales, en bibliotecas, en cualquier organismo público en la cual se pueda ejercer dicho derecho. De todas formas, dos apuntes. Tú puedes votar cuando quieras, es decir, tú puedes delegar, no votando, tu decisión en el Congreso de los Diputados por una serie de señores que son diputados electos y que tienen un sueldo y están para eso, para trabajar y votar leyes, excepto cuando tú quieras ejercer tu derecho. Que es algo reconocido constitucionalmente. Si tú quieres ejercer tu derecho, deberías poder hacerlo. Los artículos que te he mencionado antes de la Constitución lo que dicen es que deben facilitar en toda la manera posible la representación directa de los ciudadanos. Voluntad política, evidentemente, no hay, si no ya se hubiera hecho. Entonces vamos a aprobar por la vía legislativa. Pues yo estoy de acuerdo. A mí se me ocurre una frase hecha que todos hemos utilizado alguna vez en la vida, pero que nadie ha utilizado con tanto poderío como nuestro queridísimo escritor, actor, director y casi cualquier otra cosa que se pueda pensar, llamado Fernando Fernán Gómez. Y me gustaría oírle en su voz. ¿Es posible, Juanfran? Yo creo que es posible. Ha de serlo, tío. Todo es posible. Yo estaba pensando, esta canción de Los Coronas que vamos a escuchar, hoy viene porque, igual que antes decía la imagen esta, ¿no?, de la calle Génova llena de banderas azules y tal, y ese pensamiento incendiario, voy a reconocerlo, incendiario la palabra, pues hay otra imagen, ¿no?, que estaba escuchando esa canción por otro motivo, y entonces me estaba imaginando a Fernando Fernán Gómez haciendo un recuento de votos. Imaginaros a Fernando Fernán Gómez, presidente de vuestra urna, ¿no?, de vuestra mesa electoral, y entonces que salga la papeleta, que salga, ¿no?, y dice, ¡a la mierda! ¡A la mierda! Es una de esas frases que marcó. Fíjate que la carrera de este hombre es amplia, pero que al final ha sido recordado. Sí, por el chascarrillo. Sí, después del genio queda la anécdota. Sí. Bueno, este es un temazo de un grupo que a mí me gusta mucho. Yo creo que compartimos gustos respecto a Los Coronas. Grupo que hemos tenido ocasión de ver muchas veces en directo, también de entrevistar a Fernando Pardo. Entrevistar también, sí, sí. Decano del rock madrileño y persona que te puede contar muchas cosas y además durante mucho tiempo seguido. Es como una enciclopedia. Pero como no nos cansamos de escuchar. Como una enciclopedia, además con vivencias propias, lo cual lo hace muchísimo más interesante. La verdad es que es un grandísimo personaje, Fernando Pardo, gente que está detrás de grandes grupos de rock y gente que en realidad está detrás del rock aquí en Madrid, sí, con mayúsculas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues que bueno, pues este grupo la verdad es que nos ha hecho bailar muchas veces y vamos a poner el único tema que no tocan en sus conciertos, que maldita sea. No lo tocan, lo hemos visto tocar en alguna vez, pero ya no lo tocan, pero es el único tema que se puede cantar. Sí. Porque todos los temas de Los Coronas son instrumentales, menos este, que cuenta con la voz de Fernando Fernán Gómez. Imaginaronlo una vez más ahí sacando votos. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Y es verdad que carácter este hombre tenía un rato, ¿eh? Pues nada, vamos ya con A la merde, o no sé si habría que leer A la merde, de Los Coronas. ¡Me ha salido de los cojones! Barrio Canino. Y acabado el escrutinio elaborado por Fernando Fernán Gómez, todas las papeletas repartidas por el suelo, todas han sido enviadas a la mierda. Te han convertido estas elecciones en un visionario, ¿eh? Te han provocado delirium tremens y estás empezando a ver imágenes. Sí, eso es lo que nos ha convertido Barrio Canino, el programa de la sobremesa de los viernes en Agora Sol Radio. Nos dicen los tuiteros que están aquí ya dando caña, Ian Holling, vía Rockmelt. Bueno, es que ya sabes que esto del Twitter, la gente se pone aquí unos nombres que dice que se llama Democracia porque no es una versión final. La versión final es Democracia 4.0 y la exige ya. Es lo que nos dicen desde el Twitter. Si queréis comentar algo más, pues ahí estamos. Hay alguien que debe conocerte que dice, ole, José. Pues, vamos, José. O igual simplemente conoce a algún José. Sí, efectivamente. ¿Te imaginas que entrará alguien aquí con el perfil de Fernando Fernández Gómez y dice, a la mierda? Bueno, vamos a seguir hablando con nuestro invitado. Y estábamos hablando sobre las implicaciones que tiene esta cuestión, ¿no? Si los ciudadanos quieren ejercer su derecho al voto y pueden, ¿realmente tienen conocimientos para hacerlo? Bueno, esa es una diatriba que se da mucho en los foros donde se ha movido un poco este tema de democracia 4.0. Y surgen dos variantes, y es los ciudadanos cuando votan a un partido tienen conocimiento realmente de lo que está proponiendo ese partido y de lo que realmente va a hacer, que suele distar mucho de respecto a sus programas electorales. Posteriormente, los mismos políticos que llevan leyes al Parlamento realmente son técnicos especializados en lo que están proponiendo, ya sea en materia energética o en materia financiera o en diversas materias medioambientales. Detrás tendrán un equipo que les hará una serie de informes relativos a medio ambiente, energía, etcétera, etcétera. Y en base a esos informes es como, digamos, respaldan su iniciativa política. Entonces, esa serie de mecanismos en los cuales solo se está informando a los diputados en el Congreso respecto a esos temas, tendrían que trasladarse a todas las ciudadanas y ciudadanos. Tener toda la documentación colgada en un portal del Congreso de los Diputados, en los cuales no sé si cada semana o cada 15 días salgan las propuestas de ley de los diferentes partidos, respaldadas por los informes que ellos posean relativos a esos temas, los ciudadanos podamos descargarlas, podamos debatirlas, incluso en las asambleas de barrio y de pueblos, coger, llevar esa iniciativa legislativa de un partido y poder hablarla en una asamblea de barrio, poder discutirla, cada uno dar su opinión. Creemos que regeneraría mucho la vida política de este país. O sea, sería un salto muy cualitativo. Además, implicaría, creo que también lo hemos estado comentando antes, que llegaría quizá la transparencia. Hombre. Porque lo que decías tú, los informes técnicos, muchas veces escuchas a los políticos decir, es que nuestros expertos dicen que tal. Efectivamente. Y ahí se acabó el debate, ¿no? Efectivamente, ya no hay debate. Es decir, no hay debate. Esto además tiene otras implicaciones. Sabéis que en muchas legislaturas, a la hora de sacar leyes adelante, lo que hacen los partidos políticos en el Congreso es llegar a acuerdos entre ellos. Los ciudadanos sabemos realmente en qué términos llegan a esos acuerdos y en qué se han basado. Pues con esta iniciativa lo que provocamos es lo siguiente. No solo entre ellos se tienen que explicar el proyecto de ley. Nos lo tienen que explicar a las ciudadanas y a los ciudadanos de este país, explicarnos bien el proyecto. Ya no vale solo con que un partido de ámbito nacional, ya sea PSOE o PP, se alíe con un partido nacionalista, ya sea CiU, PNV, etcétera, etcétera, para poder sacar un proyecto de adelante. No sería suficiente. Tendrían que explicarnos a los ciudadanos realmente qué quieren. Y aparte, quita el cheque en blanco que les damos a los políticos. Una pregunta que se me ocurre es que, en cierta forma, cuanto más te oigo, más inocente me parece esta proposición. ¿Por qué? Porque ahora mismo existe el debate del Estado de la Nación y se retransmiten la toma de decisiones, el debate político, ¿no? Es algo abierto al 100% de los ciudadanos. Sin embargo, sabemos que todo lo que se oye ahí es publicidad. Esencialmente es publicidad más o menos apasionada, con una emotividad construida por escritores como yo, que se la construimos a estos bueno, muñecos parlantes. Y el verdadero debate se establece en salones privados. Efectivamente. Creo que esta pretensión de apertura, que me parece maravillosa, en cierta forma depende de un verdadero cambio de conciencia, es decir, de una pretensión de apertura real, porque ahora mismo ya hay mecanismos peores, pero que están predispuestos para esa apertura, ¿no?, al ciudadano. Y sin embargo, su aplicación es ridícula. Sí, realmente a los ciudadanos no nos llega nada de eso. Es decir, la forma en la que realmente toman las decisiones no nos llegan. Pero sí, la llamas inocente a la iniciativa en ese aspecto, pero muy al contrario. Es decir, en cuanto sepan que tienen una serie de miles o decenas de miles o cientos de miles de ciudadanos pendientes de las leyes que sacan y de no solo qué pactos llegan entre los diversos grupos políticos, sino que explican cada uno de esos grupos el por qué está a favor de una ley o por qué está en contra de la ley, explicarlo a la ciudadanía, ya directamente no es que pretendamos que cambien de mentalidad, no, es que se les obliga, porque a partir de ahora, para sacar sus iniciativas adelante o para derogar leyes vigentes, tendrán que explicar el por qué, para conseguir ese voto de los ciudadanos. Evidentemente ellos seguirán haciendo sus tejemanejes, sus acuerdos entre grupos políticos, etcétera, etcétera, pero cuanto más ciudadanos se sumen, más transparentes tendrán que ser. Esta es otra duda que se me plantea, como siempre fuera de guión, porque así, así me lo concedió Dios. Y responde, has comentado que a partir de una participación, creo, proponías unos 350.000 ciudadanos que votasen, o 500.000. No, el ejemplo era de sobre 3 millones y medio de ciudadanos, vale. Representan lo que es el equivalente a la décima parte de lo que representa el Congreso. Era un ejemplo para exacto, que tomásemos ejemplo. Entonces esa proporción se reduciría del porcentaje de voto que representan los parlamentarios exacto, en sí, ¿no? Exacto, bien. Sí. Se está reduciendo el porcentaje. En caso de que votaran los 35 millones que pueden hacerlo, sería directamente como un sufragio. Y estos señores, su porque representatividad equivaldría a uno partido 35 millones. Sí, exactamente. Si 35 millones de españoles decidiesen votar, y de ciudadanos con derecho a voto, decidiesen votar, entrar y votar una ley, es que esa ley ha provocado tal interés social que, de hecho, debería pasar por un referéndum. Hombre, sería un referéndum claro. De sí. Facto. Y sería un referéndum. Sería un referéndum, o sea, ya directamente, de forma mecánica, sería ya un referéndum. Es que esto da miedo. Quiero decir, todos sabéis que... Ciudadanos con control y con derecho a veto. Claro, a voto. Claro, es que esto da miedo. Ya sabéis que yo pertenezco a estas élites que dominan el mundo, ¿no? Y oigo risas. Bien. Quiero, por decirlo finalmente, joder los derechos ciudadanos. Y presento esto a voto. Y estos chavales, de repente, les da por ejercer su derecho y ya no puedo sacar adelante las medidas restrictivas. Por ejemplo, ahora tú tenías la visión de Fernando Fernán Gómez. Bien, independientemente de la gracia o no, sabemos que nos aproximamos a una época de recortes. Uh-huh. A los ciudadanos no nos gusta mucho que nos recorten. Uh-huh. Sin embargo, ellos dicen que lo hacen por nuestro bien. Uh-huh. No se podría, posiblemente, si se somete a este tipo de votación una rebaja en las pensiones, difícilmente se aprobaría. Depende cómo lo expliquen. Si ellos explican directamente que las circunstancias económicas y las cuentas públicas dicen transparentemente cómo están, qué es lo que queda, en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar, qué tipo de presupuestos se pueden recortar y cuáles no, y por qué esos y por qué no otros, realmente lo que entraríamos es a votar sí o no sobre esa información. No solamente sobre lo que ellos promulgan, que es si queremos más recortes o por dónde, que de hecho es lo importante. De hecho es lo importante. A lo mejor decidimos los ciudadanos que no es sobre las pensiones donde debemos recortar, o no es sobre la educación, o no es sobre la sanidad, sino sobre otras partidas del gasto presupuestario. Claro, aquí entra la otra cuestión. Normalmente sería un voto ciudadano sobre leyes propuestas, ¿no? Proposición de ley. Pero el ciudadano no puede proponer leyes. Debido a cómo está la normativa de la Cámara, en este caso la del Congreso de los Diputados, solo pueden realizar propuestas de ley aquellos grupos parlamentarios con grupo propio. Uh-huh. Es decir, esa es la normativa en del Congreso de los Diputados. Según ha quedado el panorama tras estas elecciones, ¿se podría dar el caso, en caso de que se aplicara democracia 4.0, que tras una victoria absoluta del Partido Popular se aprobara una ley propuesta por Convergencia y Unión o por Izquierda Unida o por UPyD, todos ellos con grupo parlamentario propio, ¿no? Si tienen el respaldo ciudadano para ello, absolutamente, aparte del de los diputados. Hay que pensar que esto es un sistema mixto. Uh-huh. Es, por un lado, el voto de los parlamentarios y, por otro, el de los ciudadanos. A mayor cantidad de ciudadanos ejerciendo su autorrepresentación, el peso de los votos de los diputados sería menor. Y, efectivamente, cualquier grupo que presente una iniciativa, si hay suficientes ciudadanos que ejercen su derecho y quieren votar a favor o en contra de esa iniciativa, se podría dar el caso de que se aprueben leyes, ¿vale?, con un respaldo ciudadano detrás, directamente. No solo un respaldo político, o con un respaldo político que no sea la mayoría de la Cámara, para llevar esa ley a término. Pero vamos a pensar una cosa. Estamos hablando de darle el voto a los ciudadanos. Acuérdate de lo que pasó con el último presidente europeo que dijo: voy a hacer un referéndum y le voy a preguntar a los ciudadanos. Papandreou, mira dónde está ahora. Quiero decirte, vamos a contextualizar esto. Ya no solamente es que la tendencia en España o en el resto de Europa no sea solamente escuchar a los ciudadanos, ni mucho menos, ni menos aún abrirles las puertas del Congreso electrónicamente para que desde su casa voten, ni mucho menos. No estamos evolucionando hacia una democracia 4.0, sino que estamos involucionando hasta una democracia en la que por los pelos conserva el nombre de democracia y es 0.0. Yo la llamaría Cracia. Sí, se ha quedado en Cracia. En la que ya ni siquiera gobierna la persona, bueno, o hace que gobierna la persona que han elegido, ya te ponen a otro. Yo lo siento, pero no puedo evitarlo. Habéis elegido Cracia, yo elegiría, porque soy un optimista, la palabra demo. Empezamos a mirarla, vemos si nos gusta y ya tendremos la versión definitiva y esperemos mejor. Eso es lo que le hicieron a Papandreou, ya veremos si nos gusta. Y directamente le dijeron que no les gustaba. Esa es una de las cuestiones, apuntando en el mismo sentido que comentaba Juancar. A mí lo que se me ocurre es que sois conscientes, las personas que estáis auspiciando esta iniciativa, de que posiblemente los denominados mercados que están bajo mi yugo os abandonen. Bueno, los mercados, ¿sabes? Eres consciente de que le van a tener miedo a un gobierno ciudadano. Entonces, posiblemente los fondos de inversión, la inversión que se realiza en ese país, uh-huh, emigre a unos lugares que les aporte una seguridad mayor. Los fondos, bueno, los mercados, los llamados mercados, evidentemente ya tienen miedo al voto ciudadano. Solo se ha demostrado en Grecia. Es decir, en cuanto alguien ha intentado dar voz al pueblo, se lo han quitado de en medio. Se lo han llevado por delante directamente. Pero son los mercados quienes tienen que gobernarnos, para empezar. Deben ser ellos quienes rijan lo que todos vosotros o vosotras desean que sea la política del día a día, de lo que nos gobiernan a diario. Es decir, realmente estamos viendo, me preguntaba antes sobre la influencia de votos, de decir a otros ciudadanos con este derecho a voto, el darles el que otra gente pudiera influir sobre esas votaciones. Hombre, pues mayor representatividad que ha habido en este verano con la reforma constitucional, en que se ha influido sobre el señor Rodríguez Zapatero y posteriormente mediante una llamada de 5 minutos sobre el señor Mariano Rajoy, han influido sobre dos personas que a raíz de la disciplina de voto de partido, más de 200 diputados votan sin rechistar, porque ya sabemos cómo funciona el voto de la disciplina de partido, sin rechistar directamente algo que los ciudadanos no hemos elegido. Es decir, no me veo yo a Merkel o a Botín persiguiendo a decenas de miles de ciudadanos, intentando convencerles uno a uno o intentarles influir uno a uno. No, mi sensación, mi percepción es que en vez de intentar influir en ti, en caso de que se produzca, lo que van a hacer es a la cubana. Es decir, un embargo de hecho o por ausencia, en la que los fondos de inversión salen del país y tu país se queda en la más absoluta pobreza, demostrando clara e infaliblemente que tu sistema solo trae ruina. Porque es lo que veo. Cada vez que un país, por ejemplo, conocemos el caso de Islandia, después de estas iniciativas ciudadanas, Islandia actualmente es un país declarado como terrorista, como organización terrorista. Y además está embargado. Pues no sé si estará se declara embargado, pero está creciendo a más de un 2% anual. Pero tiene muchísimos problemas para conseguir relaciones comerciales con países extranjeros. Normalmente, lo digo, a ver, mi posición obviamente es desde el apoyo de esta iniciativa. Lo digo para que pensemos todas las consecuencias que puede tener o que nos ilumine sobre ellas. Los mercados te van a retirar el apoyo o no, según las medidas que tomes. Si llega cualquier grupo parlamentario y explica qué hay que hacer y que hay que tomar una serie de medidas que puede que no nos gusten a todos, pero dándonos los argumentos que convenzan a los ciudadanos de que, señores, si no hacemos esto, dentro de 15 años no tendremos pensiones porque las cuentas no salen y tendremos que recortar de algún lado. Ahora, luego ya decidimos de dónde y lo que lo decidamos los ciudadanos, de dónde recortamos. Pero los mercados lo que les interesan es que, por lo que se ve, ya veremos, porque yo opino que realmente es un ataque especulativo, por lo que se ve es que tengas las cuentas en orden. Es decir, que tu déficit, ¿vale?, lo intentes llevar a cero. Es que mi percepción es que no es así, sino que es un simple ataque especulativo, eso está que claro. Persigue la venta del espacio público para las empresas. Pero tu argumento se basa en que no es un ataque especulativo, sino en que te van a dar una serie de pautas a seguir para las cuales dejen de darte su apoyo o no darte el apoyo. No, mi argumento se basa en la medida en que tú recuperes espacios para la ciudadanía, se los estás arrebatando a ellos. Como eso es algo que no les gusta especialmente porque ganan menos dinero, sería lo que se suele denominar una economía sostenible, en la cual el empresario gana un porcentaje, pero un porcentaje menor, y a la vez el ciudadano tiene una mayor capacidad de decisión y de participación en los beneficios, esto sería una economía sostenible. Y la vida me está demostrando que no es la tendencia por la que ellos apuestan, sino que apuestan más por una presión desmedida. Y cada vez que he visto el surgimiento de alguna opción similar, aunque nunca tan audaz, este país, cada uno de los países ha sido sometido a una presión devastadora. Pero solo la tienes que comparar con la que tenemos ahora. Es decir, tú los has llamado muñecos y así es. Es decir, su forma de gobernar no es de cara a los ciudadanos. A partir de ese momento en que ya no es de cara a los ciudadanos, empiezan a gobernar para otros intereses, para digamos los llamados mercados o intereses financieros, no de cara a la ciudadanía. Evidentemente ya están ejerciendo esa presión que tú comentas. Y ahora, si los ciudadanos somos capaces de retomar el que se gobierne de cara a la ciudadanía, será un paso espectacular para conseguir directamente una política de verdad. Una política en la cual se haga todo pensando en los ciudadanos. Sabemos que probablemente, por la coyuntura económica, vaya a haber que hacer recortes. El tema es, sí, pero decidamos de dónde. Pero esto exige una ciudadanía preparada, una ciudadanía que asume responsabilidades, que actúa. ¿Tenemos esa ciudadanía? ¿Somos esa ciudadanía? Te devuelvo la pregunta. ¿Tenemos una ciudadanía en la cual cada 4 años ejerce su derecho a voto y luego ya, hagas lo que hagas, no hay manera de cambiarlo? Es decir, cuando realmente nos explican sus respectivos programas, los partidos políticos, tenemos los ciudadanos, como tú dices, ese conocimiento, esa preparación para saber realmente por lo que estamos votando. Y esto sí que no hay quien lo arregle. Claro. Es decir, en 4 años, una vez que has elegido, ya no puedes meter mano al legislativo. Mientras que con la iniciativa que proponemos, Democracia 4.0, sí se le mete mano día a día al legislativo. Lo que me hace gracia de esto, veis que estoy proponiendo una serie de argumentos que se caen por una cuestión en la que no me estás atacando. Y por ello, quiero autoatacarme. La gente que no defiende esta posición que tú defiendes y que personalmente apoyo, la ataca por este punto de falta de preparación de la ciudadanía. Pero si no estamos preparados, ¿por qué tenemos una democracia? Es decir, en sí misma la existencia de la democracia impone que el ciudadano pueda decidir. Y esto es una forma de que el ciudadano efectivamente decida más a menudo si lo desea. Sí, sí, efectivamente. De hecho, si nos basamos en que no estamos preparados y solo nos dan la oportunidad de demostrar si estamos preparados o no cada 4 años, luego dándoles carta blanca en todo lo que decidan, es peor el sistema que tenemos ahora. Claro, es que sí. Porque no hay manera de arreglarlo, no hay manera de que los ciudadanos intervengan para hacer correcciones. Si se defiende que no estamos preparados, se defiende que no podemos vivir en una democracia. Así es. Y por último, una reflexión que oí maravillosa a la ex esposa, vamos, en realidad viuda de José Saramago. Le preguntaron en un programa amigo de Radio 3, Carne Cruda, sobre qué opinaría Saramago acerca del 15M y sobre la responsabilidad ciudadana. Y dijo, bueno, yo no sé qué opinaría, pero sé qué es lo que opinó. Y dijo, mira, fue a una plaza y ante un montón de ciudadanos dijo, en este mundo hay dos superpotencias, dos grandes e imbatibles superpotencias. Una son los Estados Unidos, la otra sois cada uno de vosotros. Así que intentemos tomar conciencia de la superpotencia minúscula que somos, pero superpotencia en sí, e intentemos llevar adelante este tipo de proyectos. Vamos a intentar tomar conciencia de eso con una nueva canción. Pues seguimos con las canciones que nos han hecho pensar en lo que nos ha caído encima. Y esta vez yo pensé en una canción de José L. Santiago, que ya sabéis muchos que José L. Santiago es uno de los antiguos miembros de Los Enemigos, un principal letrista y compositor, y que luego ya emprendió una carrera en solitario que hasta ahora es fantástica. Y la canción se llama Euforia, que es de su último disco titulado Lecciones de Vértigo, que salió justo este mismo año. Pues yo la verdad es que sobre la canción tampoco creo que haya que explicar mucho, porque yo la primera vez que escuché esta canción, que fue hace poquito, después del pasado 20N, no podía dejar de pensar en el balcón del Partido Popular esa noche. Y la canción yo creo que habla también un poco de... Es más, habla de esto con un poco de sorna, ¿no? O por lo menos yo la interpreto así, como que te crees muy importante y te vas a empezar a montar batallitas sobre ti y la historia va a empezar a adorarte a partir de ahora. Pues un poco lo que dice, o lo que yo he entendido de esta canción, que se llama Euforia, de José L. Santiago. Los tiempos, la historia clama por ti. Sí, la historia ahora es tu novia. Sacúdete el polvo, la noria arranca a tiempo de sonreír. En tu inopia la amas, la a su lado negocia sin sacar nada. Tu euforia, restos de escoria. Protege tus dientes, la noria puede girar también hacia atrás. Más agitándolo. Aquí seguimos, esto es Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio. Estamos hablando hoy con José Gómez, él es de Democracia Real Ya de Madrid, él pertenece al grupo de trabajo de Democracia 4.0, una propuesta de devolución de la cuota de soberanía y de decisión individual, que bueno, una propuesta que para recuperar esa cuota que ha lanzado hace ya más de un año Juan Moreno Yagüe ante una comisión que se llama algo así como Comisión de Garantías Constitucionales del Congreso de los Diputados, que asimismo se establece un plazo de 3 meses para contestar todas las peticiones que le llegan, no pudiendo existir el silencio administrativo, pero que en este caso lleva 13 meses pensando. Le vamos a dejar un mes más porque este mes están muy ocupados ahí limpiando la poltrona para sentarse 350 personas. Este mes se lo vamos a dejar de carencia, no se lo vamos a sumar, pero bueno, 13 llevan. El número 14 se lo vamos a saltar, pero bueno, ya es hora de que se vayan decidiendo, por lo menos que digan que no y por qué. Es que no se atreven ni siquiera tampoco a decir que no. Y bueno, pues estábamos hablando de esta propuesta que es muy interesante. Yo le veo una pega. Estamos poniendo aquí pegas, a pesar de que nosotros estamos bastante de acuerdo con esto. Yo le veo otra pega. Uh-huh. Y es que tú has hablado antes de que 35 millones de electores, que es lo que ahora mismo hay en España con derecho a voto, esto se irá modificando con el tiempo, uh-huh, están representados por 350 personas. La cuenta es muy fácil porque sale a 100.000 votos por cada una de esas personas, a los que llamamos diputados, que ocupan sus escaños, ¿no? Pero esas cuentas están hechas basándose en un principio que ahora mismo no se aplica y que estos días en los resultados electorales lo hemos visto claramente. Una persona, un voto. 100.000 personas, un escaño. 100.000 personas de donde sea de España. Ahora mismo eso no es así, porque muy pocas personas de una provincia concreta eligen un escaño. Muchas personas de una gran provincia eligen el mismo escaño. Sin embargo, claro, te estás dando cuenta de que para conseguir un escaño en una provincia hace falta 300.000 votos y en otro sitio con, no sé decir una cantidad, 50.000, te lo llevas, ¿no? Incluso se dan paradojas como las que hemos visto, ¿no? De CiU con unos votantes y 10 y no sé cuántos escaños y UPyD con los mismos votantes prácticamente o más, con 5 escaños, ¿no? Con 3 veces menos. Así de trágica nuestra ley electoral. Así de trágica y, de hecho, la representatividad en el Congreso, ya lo sabemos, es tremendamente injusta. Beneficia muchísimo a los partidos mayoritarios y perjudica muchísimo a los minoritarios. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Eso solo funciona hasta que son elegidos los 350 diputados. Resulta que técnicamente cada uno de esos diputados representa al conjunto de la nación. Una vez que toman posesión del escaño. Por lo tanto, los 350 diputados del Congreso representan a toda la nación, cada uno de ellos. Por eso, lo que requerimos en esta acción legal es que a cada uno se le descuente equitativamente la parte proporcional de los ciudadanos que entran a votar. Entonces, según te entiendo, ¿no sería necesario la reforma del sistema DONT? no lay don't. Ya sabéis que cada vez que se dice lay don't, muere un gatito. No lo digáis. Se lo oyó una compañera y es cierto. No sería necesario. Sin embargo, ¿estáis a favor o en contra de la reforma del sistema don't y a favor de la implementación del sistema una persona, un voto? Son proyectos, sé que son proyectos distintos, pero se podrían llevar a la práctica de forma conjunta. Por un lado, una persona, un voto, y además, democracia 4.0. Absolutamente. De hecho, uno de los 8 puntos principales del manifiesto de democracia real ya es que la ley electoral sea justa, es decir, una persona, un voto, cosa que dista mucho de lo que tenemos hoy en día. Igual que en democracia 4.0, lanzamos esta iniciativa legislativa. Tenemos otros muchos proyectos y frentes abiertos, es decir, no soltamos ninguno de los otros proyectos que tenemos en marcha. Es solo una iniciativa, lo único que está es jurídica, legal, para mejorar la representatividad de la ciudadanía, la representatividad política. Aparte, sí, hay que reformar esta ley electoral. Una persona, un voto. Eso no lo vamos a dejar en absoluto. De hecho, ahora mismo está muy en boga porque acaban de ser las elecciones generales y está saliendo mucho el tema de la disparidad de los resultados con respecto a los escaños obtenidos, y se ven las aberraciones que provoca. El caso de Equo, por ejemplo, ¿no? Con 200.000 votos, 0 escaños. Así es, más de 215.000 votos consiguen 0 escaños. Sin embargo, pues partidos como, por ejemplo, FAC, con 99.000 votos consiguen un escaño, o partidos regionalistas consiguen, con, por ejemplo, el PNV, con 323.000 votos consiguen 5 escaños, los mismos que UPyD, por ejemplo, con 1.140.000 votos. Sí, la verdad es que siempre se tiene a poner el acento un poquito en los partidos pequeños, porque parece que son más fáciles de comparar, pero también deberíamos comparar UPyD con el PP, por ejemplo. Claro. Que no teniendo... ¿Eso es malicioso o qué tipo de comparación vas a hacer? No es nada malicioso, es que ahora mismo no tengo los datos en la mano, pero creo recordar que el PP tiene 35 veces más diputados que UPyD, sí. Pero no tiene 35 veces más votos. No, tiene 10 veces más votos, 35... Más votos, efectivamente. Sí. Entonces, que antes lo hemos comentado también, ¿no? Que la gran injusticia electoral está sobre todo sobre los partidos mayoritarios de ámbito nacional y la gran y sobre los partidos medianos también de ámbito nacional, porque muchas veces los partidos nacionalistas o regionalistas sí que aparecen más o menos, pues ACIU pues tiene un par de escaños menos, el caso de Amaiur también tendría un par de escaños menos, sí, aquí pero es, ves más o menos que la proporción se mantiene aquí un poquito. Es divertido que es como lo que pone de acuerdo a PP y a Amaiur. Nunca en ningún otro lugar, pero justo en esto se llevan bien, les veo pasear de la manita. Pero no se van a juntar para hablar de ello. Pero se lanzan miradas así, sí, guiños, sí. Y parece que nos hemos ido del tema, pero en realidad no, estamos muy dentro todavía de democracia 4.0, y no solamente por el tema de la ley electoral, no solamente porque democracia 4.0 sí que implementa ese principio de una persona, un voto, que la propia ley electoral que hay ahora mismo no lo incorpora, pero ya no solamente eso, sino que me alegro que yo a mí mismo me saque esta cuestión, porque tengo aquí unos datos que me gustaría comentar con José. Los he estado preparando esta semana, me ha gustado ahí echar números sobre una cuestión. Y es que Democracia 4.0 da la oportunidad también de votar a los que no votaron. Exacto, porque igualmente que los 350 diputados representan a todos, incluso los que han votado en blanco o votado en nulo, representan a todos, ¿vale? Aunque no hayan sido elegidos por todos. Democracia 4.0 lo que promulga es que cada ciudadano con derecho a voto pueda votar. Es que hay una cosa muy curiosa, ¿no? Porque esto ocurre elecciones tras elecciones. Yo siempre me hago la misma pregunta y difícilmente la veo contestada en los sitios. Y es decir, siempre que ves los resultados electorales, el 40 y no sé cuánto por ciento de voto, el 50% de voto, bueno, sí, del voto, pero no de los votantes, porque ha habido gente que no ha votado, ¿no? Este caso que además ha habido una mayoría absoluta, que dicen arrasadora, ¿no? Una mayoría absoluta que parece absolutísima. Y luego te das cuenta, echando cuentas, que te dice, no, es que ha votado el no sé cuántos por ciento de los votantes, ¿no? Sí, que de 35 millones les han votado 10.600, 10.800, que es una... Han tenido un incremento, yo creo que menos de alrededor del 5%. Es decir, sí, el tsunami azul... Sí, ganaron medio millón de votos, creo recordar, sí. Y han obtenido 30 o 40 diputados más, ¿no? Es una barbaridad. Claro, la historia es... concretamente echando cuentas de los porcentajes absolutos que suponen esto respecto al número de votantes potenciales que podría haber habido, estamos hablando de que el 31% de las personas que podían votar votaron al PP. El 30% de las personas que pudieron votar eligieron no votar, votar en blanco o un voto nulo. Es decir, ¿dónde está la mayoría absoluta aquí? Es un 1% más. O sea, lo voy a contar de otra manera. Yo me subo ahora mismo en el metro de Madrid. Ahora cuando salga de aquí me cojo y me monto en Sol y tengo la suerte de que en ese vagón hay 100 personas. Todos ellos mayores de 18 años y pueden votar. ¡Qué suerte! 31 de ellos votan al PP. 30 no votan nada, votan en blanco o emiten un voto nulo. Yo creo que en Madrid el porcentaje es un poco mayor. Bueno, hay un distrito que no, pero bueno. No voy a, luego me llamáis barrionalista. Salamanca, tierra mía. No quiero hablar de la Galia de Madrid. En cuyo extrarradio estamos en este momento. Bueno, lo que digo es, no veo la puñetera mayoría absoluta por ningún sitio. O sea, en el caso de Democracia 4.0, las cuestiones de mayorías y minorías realmente son mayorías y minorías, porque realmente dan el derecho de votar a todos. Es cierto que unas elecciones físicas de papel, de las tradicionales, también dan la posibilidad a todos de votar, pero las elecciones entre las, digamos, el abanico de opciones entre los que podemos votar no representan a todos. Probablemente ese sea uno de los motivos por el que 10.300.000 personas no hayan votado en las anteriores elecciones. Estamos hablando de que si esa gente hubiera votado, hubieran sacado un equivalente a 130 escaños que se hubieran virlado a PP-PSOE. ¿Qué ocurriría en vuestro sistema con votos en blanco, abstenciones y demás? ¿Cómo se contabilizarían? Los votos, bueno, las abstenciones, los no votos, directamente lo que haces es ejercer tu derecho a no votar, igual que las tienes en unas elecciones al uso, y dejas, delegas en el Parlamento y en sus 350 diputados el que tomen la representatividad otorgada a través de las urnas. O sea, la abstención se mantendría exactamente igual que en el sistema actual. Sí, el no votar Bien. Sería... Exactamente lo mismo. ¿Y votos nulos, votos en blanco, cómo se contabilizarían? Ley por ley, los votos nulos y votos en blanco se contabilizarían porque para sacar adelante una propuesta de ley, lo que cuentan son los votos positivos. Si superan la mitad del equivalente a los 350 diputados, es decir, si llegan a 176, excepto para leyes orgánicas que necesitan dos tercios de la Cámara, etcétera, etcétera, la proporción se mantiene. Es decir, si tú votas en blanco, lo que haces es no decantarte por ninguna de las opciones propuestas en una ley en concreto y dejas que el resto de la participación, si llega al caso, promulgue o no la ley. Vale, exactamente como hizo Sandro Rusado en el voto sobre la acción de responsabilidad sobre Joan Laporta. No, pero ese juego lo solemos ver mucho, ¿no? Cuando un partido en el fondo está a favor, pero de cara a la galería tiene que hacer como que se opone, muchas veces como tampoco vamos a votar en contra, nos abstenemos, pero sabemos que va a salir y nos vamos a beneficiar de que eso salga, ¿no? Claro, muchos partidos no dan apoyo explícito a ciertas leyes porque les puede pillar los dedos de cara a sus electores. Efectivamente. Que de hecho son lo que se han terminado convirtiendo los dos grandes partidos. No son partidos. Han dejado un poco de ser partidos políticos para convertirse en partidos electorales. Lo que les interesa es conseguir votos, no llevar a cabo programas o gobernar de cara a la ciudadanía. Esto es maravilloso porque lo dicen directamente. Lo de trabajamos para gobernar, trabajamos para ganar las elecciones. Es como, qué bien, me encanta que seáis. ¿Y para nosotros cuándo? Sí, sí. Bueno, y por ejemplo, vamos a suponer, ¿qué hubiera ocurrido con la guerra de Irak? ¿Qué crees que hubiera ocurrido con la guerra de Irak según vuestro sistema? Pues si una mayoría de los ciudadanos votan que no nos metemos en la guerra de Irak, no entramos en la guerra de Irak. Es decir, y eso representa la soberanía popular. ¿Qué hubiera sucedido con la recientísima reforma electoral, o sea, perdón, reforma constitucional que ha habido? Imaginándose que no lo puedes saber porque no puedes saber qué va a votar los ciudadanos, pero ¿cuál es tu pálpito, tu percepción al respecto? Hubiera sucedido lo mismo que si se hubiera realizado un sufragio al respecto. Yo creo que no hubiera salido adelante la reforma constitucional. Entre otras cosas porque es absolutamente innecesaria. Tenemos otro tipo de leyes, como pueden ser los propios presupuestos generales del Estado, en los cuales se mete en el techo de gasto. Es decir, directamente por ley se podían haber lanzado otros mecanismos para legislatura a legislatura ir eligiendo el techo de gasto. No directamente encorsetarnos en una reforma constitucional que el día de mañana va a impedir poder hacer políticas que en un momento dado necesiten de cierta financiación adicional a la que implica esa reforma constitucional. Una cuestión también más sencilla. En cierta manera, lo que vosotros proponéis ya existe en la Constitución. Se llama referéndum. Es preguntar al ciudadano qué es sobre cuestiones especialmente significativas, qué quiere, qué desea, ¿no? ¿Tienes los datos de cuántos referéndums se han hecho en la historia de nuestra democracia? Existe la figura de referéndum. Existe la figura de referéndum, efectivamente. Pero existen cuando ellos quieren. Es decir, uh-huh, solamente cuando deciden las cámaras que es conveniente dar o no voz al pueblo, es cuando lanzan ellos el referéndum. Y vinculantes. De hecho, no sé si ha habido el de la OTAN, si era vinculante, y ha sido el único, es decir, muchas veces dicen, bueno, vamos a preguntar, pero esto es una pantomima, y luego ya veremos lo que hacemos. Y aún así se lo pasaron por salvarse a la parte, porque el referéndum especificaba claramente que no íbamos a formar parte de la estructura militar, y formamos parte de la estructura militar. Sí, no, por eso hablaba de la intención, porque es algo, de alguna manera proponéis un referéndum constante en caso de que el ciudadano lo desee. Y sin embargo la realidad es que el pequeño mecanismo que ya tenemos aprobado en esa tendencia no se ejecuta en la práctica nunca, podríamos decir. Por eso hablaba de la importancia de la intención aparte de la legalidad, pero bueno, creo que vuestra posición es encomiable. Uh-huh. De hecho, es un referéndum directamente permanente, es un veto a los políticos. Cuando los ciudadanos decidan que eso no, lo que están haciendo no les gusta, votarán en contra de ello. Animo a que cualquier ciudadano que esté interesado en la iniciativa entre en la web de Democracia 4.0, que bueno, diré la URL corta, que es d40.es, y ahí encontrarán los formularios que hay que trasladar o bien directamente a la Mesa de Garantías Constitucionales del Congreso de los Diputados, o bien en las diversas subdelegaciones del Gobierno, también se pueden presentar esos escritos, adhiriéndose a la iniciativa de Juan Moreno Yagüe. También, en teoría, gracias a la ventanilla única, deberíamos poder presentarlo en cualquier ventanilla de la Administración, pero según los ayuntamientos que toquen, a algunos les está gustando, lo aceptan, y otros muchos parece que no les está gustando nada. Ahí está la burocracia. Nosotros también animamos a la gente, igual que lo hace José, a que presentéis estas solicitudes. Y bueno, José Gómez ha estado hablando hoy con nosotros, él es de Democracia Real ya de Madrid, del grupo de trabajo de Democracia 4.0. Y José, te vamos a despedir, pero con una última pregunta, que bueno, una frase que hemos escuchado muchas veces, pero con otro tono. ¿Lo llaman democracia y no lo es? Creo que ya hemos respondido bastante a esa pregunta y que efectivamente lo que tenemos no es exactamente una democracia. Bueno, José, gracias por tu presencia hoy aquí en Agora Sol, en Barrio Canino. Gracias a vosotros. Y con esas reflexiones de la democracia 4.0 nos vamos a quedar, pero yo no quería hoy meter esta última canción sin hacer una pregunta una vez más a nuestro filólogo en la mesa. Hoy no te voy a pillar por sorpresa porque estaba en el guión. Otra cosa es que... Otra cosa es que me lo haya leído. Otra cosa es que tú no has llegado hasta el final, que yo lo sé. Poner algo al final del guión de Paco es como... darle una sorpresa. hemos estado hablando de la democracia, de que realmente no lo es, ¿no? Y de que una democracia 4.0, tal y como se plantea desde la propuesta de democracia real ya, sería quizá más próximo a lo que debiera ser una democracia. La palabra democracia tiene origen en dos palabras griegas, demos. Dilo. Ponme. Suena mejor en boca de un filólogo que de un biólogo esto, ¿eh? Demos, pueblo. Kratos, poder o gobierno. Que además luego me he enterado por ahí que la propia palabra Kratos tenía una historia y también... ¿Cuál sería la palabra correcta para denominar lo que ahora tenemos? Porque desde luego esto no es. ¿Mercadocracia? Es un poco complicado la palabra correcta, no sé. Una partitocracia oligárquica. Partitocracia Dios. Oligárquica. Ahí ha quedado eso. Yo no voy a discutirlo. Yo por simpleza prefería la que teníamos. Que date cuenta que estamos en el rollo del Twitter ahora, sí, ahora vamos a... Sí, como sí. Era, ya lo voy a poner aquí. Partitocracia oligárquica. Sí, algo así. Podríamos definirlo así, pero bueno... Como cada vez tiran hacia los intereses que más les convienen a ellos y menos hacia los ciudadanos, va mutando bastante la supuesta democracia que tenemos. Sí, yo lo llamaría palmadita en la espalda. Podemos poner, no lo llaman partitocracia oligárquica, pero sí lo es, ¿no? Sí. A partir de ahora... Creo que como eslogan no te va a quedar, ¿eh? Bueno, podemos empezar a ensayar el domingo en las marchas. No lo llaman partitocracia oligárquica, sí lo es. Bueno, no, a mí me gustaba más el que ya no sabíamos. Ya... Por supuesto. Bueno, pues Juan Franer, vamos a quedarnos con estas reflexiones y yo creo que tenemos un pedazo de canción con la que reflexionar. Wow. Que no os engañen. Lo dicen los grandes, lo dicen Escorbuto, que no se engañen. En canción del álbum de 1985, Esquizofrenia. La canción, la verdad es que va más bien dirigida hacia los publicistas y los que nos intentan siempre vender la moto de cómprate esto, haz tal, haz cual. Pero yo creo que se puede escuchar perfectamente teniendo a un político en mente. O sea que vamos ya con este Os engañan de Escorbuto. De moda que te hará cambiar, comprador que entra en la tienda al acecho, el vendedor que vende producto, comprador que se vaya a mamar. En la cama estaba yo. Ha cambiado la hora, lo dijo anoche en televisión. Tanino. Hola, les voy a hablar de un lugar íntimo y acogedor. Courtesy Motel es un oasis de amor en plena zona metropolitana. Y el precio es de $499. Un regalo, Nancy, ¿eh? Aprovechemos la oferta de un bono de $50 en Chemical Bank. Pagado por el US Army. Aquí seguimos en Carísimo Hotel. Esto es Barrio Canino, Agora Sol Radio, la emisora del 15M aquí en Madrid. En este viernes de otoño, bajo la influencia del anticiclón de las Azores para todo el fin de semana. Como decía, la revuelta en el frenopático, sol y buen tiempo. Y esto es lo que tenemos para saludar hoy en la sección al profesor M, que como siempre nos traerá letras de los libros en blanco. Sí, a mí, si me lo permitís, me voy a colar un momentito. porque es una cosa que se me ha olvidado antes comentar sobre la canción de Escorbuto, y es que esta canción la pudimos escuchar todos cuando éramos pequeños si veíamos La Bola de Cristal. Estuvimos hablando de La Bola de Cristal hace poco. Esta canción, si buscáis en YouTube Escorbuto se engañan, os va a salir seguro entre los primeros puestos su actuación en La Bola de Cristal, un programa infantil. Y que está próximo a volver después del triunfo electoral del PP. Lo estoy visualizando. Bueno, pues si hablamos que mañana sol y buen tiempo, como se decía en Revuelta en el Frenopático, en mis poemas no lo hay. Es otoño, ha estado lloviendo, llovineando estos días, uno se pone melancólico y trae a la mesa el mejor poeta peruano, César Vallejo. César Vallejo, como siempre dice nuestro gran amigo casi tejano Juan Franer, no necesita presentación. Y si la queréis, la buscáis. Hay toneladas de información sobre César Vallejo. ¿Qué diré de él? Que posiblemente sea la mejor persona que no he conocido en mi vida. Era alguien que fue capaz de abandonar su poesía, siempre dura, hosca, difícil, en lucha, en pugna constante por arrancar lo más hondo de la poesía y sabiendo que estaba destinado a la perdición. Me pareció increíble, después de pasear por las diversas tumbas de París de tantos y tantos escritores, este hombre, la suya, que seguramente era la tumba más humilde que se podía encontrar, estaba repleta de flores. Así que no te olvidamos, César. Y vamos a leer su poema lluvioso, otoñal, que se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca, en la que él anticipaba su propio fin. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos de jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. La voz de César Vallejo es alucinante, o sea, versos como me moriré en París con aguacero o con todo mi camino me he vuelto a verme solo, son prodigiosos, son la esencia de la poesía, al menos para mí. Y con estas palabras me despido con un aullido canino. Esta música de José Ripiau no está elegida al azar como nada en este programa. Hoy no nos pegaba poner una canción de Todos tus muertos, pero hemos venido a traer esta de Abruer en cumbia, esta cumbia del diablo, en la que colaboran Todos tus muertos, para hacer también una mención a Horacio Gamexane, que falleció esta semana, guitarrista y fundador de la banda argentina Todos tus muertos, una persona además a la que hace años ya que tuve ocasión de conocer, una persona risueña, un gran personaje del mundo de la cultura, de la música, icono del punk y del post-punk en Argentina, personaje internacional también, que estuvo girando mucho tiempo por muchos países. De hecho falleció en una gira que estaba llevando la banda de Todos tus muertos, que sigue en activo, estaban en México. Hemos tenido también la ocasión de disfrutar de Horacio Gamexane en directo muchas veces y, como digo, una gran persona. Quizá no era el más mediático, ¿no?, de Todos tus muertos, que todos recordamos a Pablito y a Fidel Nadal, últimamente más a Pablito que a Fidel Nadal, pero bueno, Gamexane siempre estaba ahí también en segunda fila con el micrófono, guitarra en ristre, y bueno, pues a los 48 años, yo creo que bastante prematuramente nos ha dejado, y siempre tenemos también un recuerdo para estos grandes del rock, que sus cuerpos se van y su obra siempre permanece. Así que nos quedamos con esos grandísimos discos de Todos tus muertos que tan buenos ratos nos han hecho pasar, que todavía no han sonado, creo, aquí en Barrio Canino, y bueno, lo apuntamos. Queda pendiente, prometemos. Uno de esos grupos que cada vez que lo oigo me hace vibrar y me apetece coger las cuatro cuerdas y apretarlas con fuerza y hacer mucho ruido, tío. Pues ahí está Horacio Gamexane, allá donde estés. Y más música tenemos, porque es tan importante la cháchara que nos pegamos aquí, como las letras de los libros en blanco del profesor M, como la música. Como la música. Pues vamos ya, yo creo que con la penúltima canción de hoy. Es una canción que antes, cuando la ha propuesto, han dicho: por fin propone Juanfran la canción típica del grupo típico. Siempre me gusta mirar ahí y meterme en recovecos y ver cosas raritas. Pero no, vamos con una canción de Bersuit Vergarabat, o como se la conoce en Argentina, de donde son, la Bersuit. Y es una canción de Se Viene, de su disco Libertinaje de 1998. Es una canción muy bien traída ahora, porque era precisamente una canción antimenemista, ¿no? De la, creo que fue por la reelección de Carlos Menem. Sí. Y la verdad es que con este disco tuvieron problemas, porque había otra canción dentro que se llamaba Señor Cobranza. Era durita. Sí. Era. Que fue censurada, de hecho, y no se podía emitir en las radios allá en Argentina. Aunque en realidad la cobranza era una versión de el grupo Las Manos de Filippi. Lo que pasa es que creo, de esto no estoy muy seguro, la verdad, que la Bersuit la grabaron antes. Y porque el compositor de Las Manos de Filippi también estuvo en la Bersuit. Pero esto no lo sé muy bien seguro. ¿Tú te acuerdas del concierto que vimos de Las Manos de Filippi? No estaba yo en ese. ¿No estaba? No, pero... Dejémoslo ahí, ¿no? Siempre hemos dicho que para hablar mal no hablamos, así sí, que... Sí, efectivamente. Pues vamos ya con la Bersuit y su Se Viene. Yeah. Seguimos en Barrio Canino, ahí está Bersuit. Esto que escuchamos es el grupo de Fernando Sapo, Estricalla, y esta canción... Pero, Fernando Sapo con los Cloacao. Con los Cloacao, sí, sí, o sea, sí. Fíjate. Y se llama Si tienes el poder, nuestra respuesta es venganza. Estricalla. Todos los temas hoy los hemos dedicado a esa misma imagen, ¿no? Que vimos el viernes por la noche. No sé si os acordáis cómo tenía la visión en Nostradamus, que era un rollo así, ¿no? Que de repente el tío entraba como en trance, ¿no? Y veía ahí como cosas ardiendo, explotando, tal, no sé qué. Yo soy un Nostradamus, tío. Yo he visto ahí, he visto... Sí, veo que tu cerebro ha estado funcionando como el mío cuando estaba repleto de opio y musicado por Nick Cave. La culpa es de Juanfran. Vamos a echársela antes de que se vaya a Texas, porque luego pone en los playlists de... Son más extensos de los que ponemos aquí. Por cierto, si queréis recibir la música de Barrio Canino, escribir a barriocanino@yahoo.es y os la enviaremos semana tras semana. Hay más canciones en los programas que no suelen llegar a sonar. Uno de ellos de la semana pasada era Cortatu a la calle, ¿no? Entonces yo he visto las calles ardiendo otra vez. Y la culpa es tuya, tío, por poner esas canciones que luego las escucho y me quedo dormido con ellas y luego sueño. Sí, te enciendes, ¿no? Me enciende todo aquí ya porque... Bueno, hay muchas cosas que decir, pero hay mucho tiempo para decirlas, así que no vamos a agotar todas las armas en el programa 18 de Barrio Canino, porque tenemos ya preparado el 19, el 20 y el 21. Para que no digáis... Nos anticipamos, somos caninos, pero trabajamos como perros. Estamos trabajando en ello, que diría uno que ya no está. Y bueno, pues seguiremos aquí semana tras semana y bueno, pues antes de despedirnos hoy hay que hacer una mención especial a la convocatoria también de este domingo, 27 de noviembre, en la que, bueno, pues una vez más se han convocado lo que antes llamábamos marchas y ahora llamamos ya las marchas, porque ya todos las conocemos. No hace falta que os digamos cuáles son los 6 ejes que van a recorrer Madrid ni nada de eso. Es este domingo, es por la mañana, más o menos el momento de reunión en torno a la zona periférica de Cibeles, Neptuno, tal, no sé qué, pues Colón, Sol, Atocha. Es la hora de reunión, será 1:30 para llegar a las 2 a Neptuno. Y a las 2:30 acaba la cosilla, o sea, es por la mañana. Yo sabía que la única esperanza de cambiar este país era con la frase "Hoy me voy de marcha". Y bueno, pues yo iba a repetir el lema que íbamos a esgrimir, pero ya no me acuerdo. Lo llaman, ¿cómo era? Partitocracia oligárquica. Oligárquica. No lo llaman partitocracia oligárquica, y sí lo es. Y sí lo es. Y bueno, y con esta. ¿Eso cabe en el Twitter? ¿En un Twitter? ¿Lo he puesto? Sí, lo he puesto. Que proponíamos ese lema. Lo que pasa que, claro, como aquí no se entona. Si es menos de 100 caracteres, en 140 caracteres, vale todo. Luego, claro, ponte a soltarlo ahí, ¿no? Bueno, pues yo con ese comentario ya me voy a despedir. No te despidas tan rápido, que tienes que presentar la última canción, que es cosecha tuya. ¡Ah, me toca a mí! Es verdad. Pues hoy me quedo el último para despedirme. Así que ahora me voy despidiendo yo. Ha sido un inmenso placer estar aquí. Me ha gustado mucho porque además hemos ido aprendiendo mucho, porque según planteábamos cuestiones y íbamos desenrodando la madeja, cada vez la idea como que cobraba mejor forma, ¿no? Al principio dices, bueno, sí, votar y tal, pero luego todas las implicaciones que tiene eso, la verdad es que me han gustado mucho, porque además confieso que esta semana estaba muy atareado y no me había leído el guión. Ay, perrete. Así que he ido aprendiendo las cosas a la vez que nuestros fieles radioyentes. Has seguido el sistema, el profesor M. He seguido el camino del perro. No, por mi parte también me despido, ya sabéis que como siempre ha sido un placer, tan canino como supino, y nos vemos la próxima semana con personas maravillosas que seguro nos van a aportar mucho. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Y aquí entonces me quedo yo solo. No me acordaba de que tenía que presentar esta última canción. Menos mal que no me hace falta hacer los deberes. No los he hecho para hablar de ese grupo, pero no me hace falta hacer los deberes para hablar bien de un grupo que me gusta mucho. Ellos se llaman Decisión. Es un grupo muy poco conocido, incluso aquí en la capital, que es de donde ellos son, pero que merece la pena traerse aquí a la mesa de Barrio Canino. Y hoy me he puesto un poco cabezón en que así sea, porque, bueno, tengo que adelantar que esta canción se llama Rendirse Jamás. y forma parte de mi visión. Y bueno, pues además viene a decirlo claramente, solamente dos palabras: rendirse jamás. Es un grupo que podríamos enmarcar, por etiquetarlo de alguna manera, dentro del movimiento straight del punk, ¿no? Esto que viene a ser algo el así straight como age. El straight age, que viene a ser algo así como un movimiento normalmente relacionado, y ellos lo son, al veganismo. Uh-huh. Y bueno, que exige también respeto para derechos animales y demás, pero que además ellos pertenecen al ámbito libertario, son anarquistas y gente de espíritu limpio, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Rechazan cualquier tipo de drogas, maltrato animal y consumo de productos animales. Y bueno, es una gente muy joven, pero que llevan muchos años ya metidos en el activismo. Yo los conocí en otras movidas que no tenían nada que ver con la música, hace bastante tiempo, organizando precisamente además la Feria del Libro Anarquista, que son estos los que lo suelen organizar por aquí. Son gente vinculada a la librería anarquista de la calle Magdalena. Y bueno, pues son una gente que ellos mismos dicen que se encargan de hacer ruido, de hacer música, como fruto de la amistad, pero también como un vehículo de expresión de sus ideas y de su propio activismo, que es un vehículo muy potente, ¿no? Aparte de muy divertido, por supuesto. Y bueno, pues sacaron un disco en el 2010, hasta el momento es su única referencia, como digo, se llaman Decisión. Si ponéis Decisión Punk por ahí en los buscadores, os lo vais a poder bajar gratuitamente de forma legal. Y bueno, pues la verdad es que es un hardcore muy fresco, con voz femenina al frente y con un mensaje muy, muy, muy claro. Todas las letras están muy, muy, muy afinaditas, a pesar de ser hardcore, que esta es una de las pegas que yo siempre le pongo a este género. Se entienden todas las letras perfectamente, no hace falta que las busquéis, a pesar de que están colgadas también por ahí. Y pues nada, nada más que decir sobre Decisión, que es un grupo que a mí, ya digo, que me gusta un montón, que os los recomiendo por todos los costados, que quizá musicalmente pues no sean unos virtuosos, pero que tampoco están mal, ¿eh? No quiero decir que sean unos paquetes tocando, pero realmente cualquier defectillo que puedan tener en ese sentido queda absolutamente suplido por la claridad y su mensaje tan directo, ¿no? Sí, además yo cito a Sudor, a quienes pusimos la semana pasada, que suene a culo, que esto es hardcore. Sí, esto, bueno, no suenan a culo, tampoco son Sudor. Estamos hablando de dentro del movimiento punk, de la antípoda a Sudor. Y bueno, como digo, yo la verdad es que, menos en el tema del veganismo, que es verdad que yo soy un fan del jamón y ahí no hay nada que hacer, en todo lo demás estoy muy de acuerdo con ellos. Y nada más, esta chapa es para presentar a Sudor, para despedir a los caninos. ¿No? Uy, a Sudor. ¿Ves cómo me corrompes? Es para presentar la Decisión, para despedir a los caninos, para despedir también a José Gómez, que todavía está por aquí. Democracia Real ya, Democracia 4.0. Nos vemos en las marchas del día 27 y si no, nos oímos la semana que viene en Barrio Canino. Chao.